inmenso como el mar. Dime, amor, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi duda.